Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. All together, new friends. importa la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.